La radio del Clara. Curiosidades de los lobos. ¿Sabías que los lobos son mamíferos y carnívoros? Viven en manadas de 5 a 12 lobos. Cada manada tiene un jefe, que es el padre, y también está la madre, unos 5 cachorritos y 2 o 3 lobos de un año que ayudan a cazar. Antes de cumplir 2 años, se tienen que ir de la manada. Forman su propia manada o ser solitarios. Los que viven en manadas cazan presas grandes, todos juntos, y los solitarios cazan presas fáciles como las ovejas. Pasarías el día durmiendo y por la noche saldrías a cazar. Tus únicos amigos serían tu familia y te pelearías con las demás manadas. Podrías vivir en todo el mundo porque el lobo es el mamífero más extendido del mundo. Viven en los desiertos, en el Ártico y también en las montañas de Guadarrama. Hasta la semana que viene. ¡Au!